Buenos días a todos, a todas. Saludo con afecto a nuestra reina, a las princesas, a la regidora y al coordinador de este comité organizador de la Feria de Guadalupe 2011. Yo estoy de plácemes porque en este tiempo que llevan como organizadores de la feria, pues han dado muestras de su profesionalismo, que no nos equivocamos al seleccionar uno de los clubes de beneficencia, de asistencia social, pues de mayor tradición en México y en el mundo, en el caso de Guadalupe, en el Vías de Guadalupe, para ayudarnos a organizar esta feria. Ustedes saben que desde el inicio de nuestra administración, uno de los principales compromisos fue dignificar nuestra Feria de Guadalupe. La gente nos lo comentaba desde siempre, desde la campaña, que pues era el momento que Guadalupe trascendiera en la organización de su feria, en la calidad de su feria, que los guadalupenses asistimos con mucho gusto a la Feria Nacional de Zacatecas, pero que también queríamos que nuestras fiestas patronales pues fueran igual de dignas, igual de decorosas, y que ya nos tuviéramos pues a la sala. Hicimos un esfuerzo extraordinario, un esfuerzo muy grande por estar a la altura de ese desafío, de esa expectativa ciudadana que tenemos precisamente. Y bueno, yo creo que lo estamos logrando, que estamos cumpliendo el compromiso que hicimos con la ciudadanía. Y el primer paso fue, por supuesto, tener unas muy dignísimas reinas y princesas de la feria. Quiero felicitarlas a ellas, a sus comités. La verdad es que ustedes saben que los cómputos, hubo dos cómputos, uno fue con alimentos, con despensas, precisamente para llevarlas a las colonias, a las comunidades más necesitadas, y el segundo fue con juguetes, también para llevarles una sonrisa a los niños de familias de escasos recursos. Fueron miles y miles de juguetes y de alimentos que se lograron conseguir. La verdad es que las vimos haciendo gestión con todo mundo para conseguirlos. Las felicito a las tres y a sus comités organizadores, también la confianza de sus señores padres que nos las prestaron. Y bueno, yo creo que el objetivo que van a empezar a distribuir junto con el DIF, junto con mi esposa, pues, y junto con las rotarianas, estarán, el comité de damas del Rotario, estarán también distribuyendo estos alimentos y estos juguetes, pues precisamente con la gente de más escasos recursos, más vulnerable, máxima en esta época decembrina, que se nos viene un invierno crudo, como ya lo hemos estado constatando. De hecho, el último meeting estuvo pues en condiciones congelantes, la verdad, pero ni aún así estaba el entusiasmo decaído, al contrario, había plena efervescencia. Y bueno, por otro lado, pues señalar lo que ya reiteraba el coordinador, el ingeniero, de que bueno, tenemos nuevas instalaciones de la feria. Siempre la feria se realizaba aquí entre las calles del centro histórico, con algunas molestias o muchas molestias tal vez para los vecinos que habitan aquí en la zona, y también para los propios guadalupenses que se dan cita año con año, porque pues no había dónde estacionarse, no había instalaciones sanitarias, no se podía caminar, no había la seguridad necesaria, y fue por eso que optamos por hacerlo en este nuevo terreno, que es donde estaban las antiguas bodegas nacionales de depósito, los almacenes de ANSA, un costado atrás, más bien del panteón. Se puede acceder muy fácilmente, tanto por tránsito pesado o Boulevard Bicentenario, como ya se le conoce, como las demás vías aledañas aquí por la vialidad Arroyo de la Plata, se puede acceder. Va a haber una zona de estacionamiento, va a haber su zona para restaurantes, va a haber la zona para los comercios adecuada, también para instalaciones sanitarias, el teatro del pueblo,